La iglesia ha sido establecida en este mundo, amigos, para llevar las buenas nuevas a toda nación, tribu y lengua. Así es, y no solamente es eso, sino que debemos llevar esperanza a los que más lo necesitan. En este mundo, hoy en día, tú y yo debemos ser no solamente los ojos, las manos, los pies, sino también la voz y el corazón de Dios. ¿Tú sabes cómo hacer esto? ¿Sabes cómo aplacar el sufrimiento que hay a tu alrededor a la luz de la palabra de Dios? Pues si no tienes la respuesta a esa pregunta, quédate con nosotros. Hoy responderemos eso. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la semana? Pues en este momento queremos que te olvides de todo aquello y te concentres en algo especial. Vamos a abrir la palabra de Dios y con seguridad vamos a sacar grandes lecciones para nuestra vida. Y Dios te va a abrazar y te va a dar energía para continuar la siguiente semana también. A ti, querido joven, que has destinado este tiempo, un abrazo desde ya, desde Código Abierto para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Que todos tus propósitos en este mundo sean una bendición, guiados por la mano de Dios. Recuerda, durante todo este trimestre hemos estudiado esta guía de estudio que titula Servir a los necesitados. Y hoy terminamos este estudio con la lección número 13, el título Una comunidad de siervos. Y para esto, para el cierre con broche de oro, hemos invitado amigos que tú ya los conoces, pero nuevamente te los voy a presentar. Fernando, bienvenido una vez más a Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, bienvenido. No, gracias a ti igual y a la producción, porque es un placer siempre estar con cada uno de ustedes, aprendiendo más de la palabra de Dios y obviamente también creciendo en nuestra fe, ¿no? Aprovecho para mandar, mes de septiembre, por mes favor. Del amor, quiero mandar un saludo muy especial a mi esposa Silvia, que la amo mucho. Entonces un saludo muy especial para ella, un beso enorme también. Muy bien, en Bolivia es el mes del amor, en septiembre, ¿no? En otros países hay otro mes, pero está buenísimo el saludo, Fernando. Pati, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, contenta de estar acá nuevamente con todos ustedes. Quiero aprovechar de mandar saludos a dos sobrinos que tengo en el Perú. Tengo una familia allá, a Aldo y Mingui, que siempre están siguiendo este programa. Correcto, y una vez nos han escrito y les hemos respondido. A ellos un abrazo y a la familia de ellos también y a todos nuestros amigos de ese lindo país, Perú, ¿no es cierto? Pastor Ciro, bienvenido una vez más a Código Abierto, un privilegio tenerlo el día de hoy porque con usted vamos a cerrar esta lección de este trimestre. Gracias, Waldy, por la invitación una vez más y contento de estar acá compartiendo el estudio de la Palabra de Dios. Muy bien, Pastor, saludos, por favor, es el momento. Un saludo a la familia que está en La Paz, a la iglesia aquí en Cochabamba, en Sacaba, todo el distrito, a mis hermanos. Un abrazo y que Dios los bendiga grandemente. Y también un saludo para mi esposita, para Sarita, ya que es el mes de la primavera. Y a la vez, bueno, la semana pasada estuvo mi hija de cumpleaños, el 21 de septiembre, así que un abrazo para ti, pequeñita. Muy bien. Este mes se caracteriza por un cambio de temporada, ¿no? Primavera. La primavera, la juventud. Y nosotros somos un programa joven, ¿no? Y que la audiencia es joven también. Y con desafíos, con problemas, con dificultades, que nadie está libre. Pero hay muchos jóvenes que están ahí, al otro lado de la pantalla. O nos escriben a través de las redes sociales. Queremos decirles en este momento que ustedes son infinitamente valiosos para Dios. No se olviden de aquello. A pesar de los problemas y las dificultades, Dios te ama, Dios nos ama, y en este momento lo que queremos es que sientas el abrazo de Dios donde quiera que estés y que te bendiga grandemente en todos tus planes y proyectos en este mundo, porque con seguridad, si estás tomado de la mano de Dios, vas a ser más que vencedor. Amigos, gracias por aceptar la invitación. Queremos cerrar este estudio de este trimestre que ha titulado y titula todavía Servir a los necesitados con ustedes. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para el estudio del día de hoy. Pati, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este tiempo en que nos permites abrir tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Guíanos a través del estudio que vamos a hacer para entender el mensaje y las buenas nuevas que tú tienes para cada uno de nosotros y todos los que ven este programa. Te lo pedimos humildemente por Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, amigos, nos vamos ahora de lleno al marco temático que ha preparado el pastor Juan Carlos para esta lección. Por favor, pastor, adelante. Perfecto, Waldy. Muchas gracias, queridos amigos, por seguir la señal de Código Abierto. Ahora estamos concluyendo el estudio de este trimestre. Pero, amigo, tenemos que ponernos a pensar en el hecho de que todo lo que aprendimos, ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Y esa ha sido la temática de estas últimas lecciones. Por lo tanto, el contexto del estudio de la Palabra de Dios durante esta semana se encuentra en el punto de vista social de atención a los necesitados, los pobres, los desprotegidos y los más débiles, por parte del cuerpo de creyentes en Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una organización religiosa, una comunidad de cristianos, que debe ejercer una función social de acuerdo con los grandes principios de la Palabra de Dios. Su función principal es la de servir a un mundo que está sumido en el dolor y el sufrimiento, de quienes son los más vulnerables de la sociedad al atender sus necesidades. Por lo tanto, cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llamado a ser un agente de cambio. Allí donde se encuentre, en tu barrio, en tu comunidad, en la universidad, donde vives, tú necesitas ser un agente de cambio. No podemos quedar estáticos frente a tanto sufrimiento en la sociedad, viendo a las personas pobres, a los débiles, a los menesterosos. Por eso somos parte de un remanente que sirve a Dios y atiende el dolor de la humanidad. Debemos llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Es por eso que la Iglesia Adventista, en términos de evangelismo, no simplemente predica y proclama las grandes verdades del Evangelio, sino también alcanza su máxima expresión al atender a los necesitados y a los pobres. Hemos sido llamados como hijos de Dios a constituirnos en las manos del Señor para atender a quienes pasan por situaciones de necesidad, por situaciones de pobreza, por situaciones de dolor. Sé que tú conoces algún amigo, tal vez alguna persona que tú ves que vive en la calle, que pasa por momentos difíciles, que está en un momento, una situación de necesidad. Vamos entonces ahora a poner en práctica todo lo que hemos aprendido al atender a los más pobres. Es por eso que continuamos contigo, Waldy, para ahondar este estudio de la lección. Gracias, Pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para esta lección y durante todo este trimestre también nos ha acompañado. Amigos, quiero comenzar haciéndoles una pregunta para que se suelten ustedes ahí. ¿Les gusta el deporte? ¿Les gusta practicar o han practicado alguna vez? ¿Qué deporte y qué posición jugaban en ese deporte que practicaban o practicamos todavía? Fernando. Bueno, he practicado tres deportes, ¿no? El básquet, fútbol y vóley. Pero yo me acuerdo uno que sí me marcó porque era en el básquet. Yo era bajito, pero era el armador del equipo. Entonces, claro, tenía mis compañeros que eran más altos, ¿no? Entonces, yo les daba todas las jugadas, armaba todo eso. Entonces, me gusta mucho, ¿no? Y también el fútbol, que es uno de los también posiciones que... el deporte que he practicado, ¿no? Muy bien. ¿Pati? Bueno, hace muchos años atrás jugaba mucho voleibol, wally, campeonatos de wally, lo que más nos gustaba hacer, ¿no? Y bueno, la posición era de levantadora, ¿no? Pero había días en que no se podía levantar y terrible porque mataba el partido completo, ¿no? Porque si no hay levantador, no hay jugada, no hay ataque, no hay nada. Así que era terrible esos partidos. Pero es muy importante en este deporte jugar en equipo, ¿no? Porque si no, no hay forma de ganar. Correcto, es un equipo en realidad, ¿no? Porque cada uno en las diferentes posiciones es parte del equipo. Y cuando pierde el equipo, perdemos todos, ¿no? Y gana el equipo, ganamos todos. Pastor. Arquero. Arquero. Fútbol, siempre futsal. Casi siempre desde el colegio jugábamos. Y siempre he jugado en la posición de arquero. Así que ahí lanzándome, rasmillándome de todo. Pero ahí disfrutando con el equipo, arengándolos para que puedan seguir atacando, ¿no? una posición clave, ¿no? Algunos decían, el delantero puede fallar, el mediocampo también, pero si el arquero falla, es gol. Así que es una gran responsabilidad, ¿no? Y me imagino muchas cosas lindas también, experiencias ahí, ¿no? Ahora yo les quiero cambiar la pregunta, ¿no? La Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué parte de ese cuerpo son ustedes? ¿Será que son los brazos, las manos, los dedos, la boca, la nariz, el oído, el estómago, la frente, qué sé yo? En su percepción, ¿qué creen ustedes, Fernando? Bueno, si alguna vez me puse a pensar, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo podría ser de la iglesia? Uno podría desestimar y decir, no, yo quiero ser lo más diminuto dentro del cuerpo de la iglesia, pero creo que uno que quisiera ser sería las manos, ¿no? Para ayudar, para necesidades, que me gusta ayudar bastante entonces a la gente cuando alguien me pide una ayuda o algo, estoy presto para ayudar. Entonces creo que sería las manos en el cuerpo de Cristo. Muy bien, las manos. ¿Pati? Creo que también, porque es complicado pensar, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo queremos ser en la iglesia, ¿no? Porque la iglesia se la compara como un cuerpo y tiene muchas partes, ¿no? Pero lo importante de esto creo que es que no importa lo que seamos, el tema es trabajar juntos en equipo, porque al final todos y todo el cuerpo buscamos una misma cosa, ¿no? Y por lo menos a mí me ha gustado mucho siempre actuar como las manos, como decía Fer. A mí me gusta mucho hacer trabajo misionero, visitar hospitales, cárceles, mucho. Me gustaba mucho ese trabajo. Ahora también lo hago muy poco, no como antes. Pero ahí uno siente como que es las manos, ¿no? Porque la gente te mira como que fueras algo especial solo por una pequeña oración. Y te das cuenta que no eres nada, ¿no? Una cosa muy pequeñita del cuerpo, pero se puede ayudar. Entonces eres algo útil, un representante de Dios. Interesante. Pastor, ¿qué opina? ¿Qué parte sería usted? La boca, tal vez. Me gusta hablar harto. Y verdad, un pastor predica. Es un defecto a veces. Pero sí, me gusta conversar con quien sea que me encuentre en cualquier lugar. Platicar. Buscar forma de poder ver y abrirme, ¿no? Abrirme para que él abra su corazón y contarme de repente dificultades. Después, el otro día estuve en un vuelo y me encontré con un coreano que empezó a contarme todas sus aventuras ahí en los países que tocó trabajar como voluntario, en Corca. Y es interesante cuando uno empieza a hablar con personas. Aprende mucho, pero a la vez, al abrir y al aprender, también la otra persona puede escuchar y a través de ello conocer el mensaje de salvación. Correcto, qué interesante, ¿no? ¿Por qué les hablo de este tema? Porque como tú decías, Patty, en realidad todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Algunos podemos considerarnos insignificantes. No, yo no sé ni hablar, no sé las manos, tampoco puedo caminar. Capaz soy un cabello, pero eres parte del cuerpo, ¿no? Y es importante. Cada detalle, claro, ¿no? Cada detalle que tiene el cuerpo es importante, y cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo se resiente, ¿no? Y en ese sentido vamos. Muy bien, con esta introducción vamos a ver ahora que Dios nos llama a ser una comunidad de siervos, ¿no? Es decir, el mensaje final para concluir nuestra guía de estudio, ahora vamos a hablar acerca del cuerpo de Cristo y cuál es la responsabilidad y las cosas que tenemos que hacer como tal. ¿Qué nos dice al respecto, ya entrando en el tema, de ser agentes de cambio? Agentes de cambio en este mundo. Fernando. Yo creo que uno de los puntos principales es que somos el cuerpo de Cristo. Y por ende, si somos el cuerpo de Cristo, debemos como comunidad andar como Jesús lo hizo, ¿no? Llegar a la gente como Jesús llegó a la gente, servir como Jesús ha servido, ¿no? Siendo las manos, los pies, el corazón, pero debemos hacer, si somos el cuerpo de Cristo, debemos actuar como Él. Entonces, en este sentido, los agentes de cambio, Jesús mencionó, y en algún momento de la lección, elecciones pasadas, hemos estudiado acerca de la sal y ser la sal y la luz del mundo, ¿no? Pero Pablo utiliza una serie también de metáforas interesantes que lo compara a eso, porque muchos, la iglesia mismo en este mundo puede ser como el cuerpo de Cristo, se mencionó, como embajadores también, ¿no? Y también como un perfume, ¿no? Un olor agradable cuando uno está al lado tuyo y dice, no, me gusta hablar contigo, me gusta estar con esa persona porque me siento en paz, ¿no? Y también ser embajadores, que es uno de los que más me impresiona. Y lo tengo acá en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, ¿no? 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es alguien que representa a alguien. Entonces, yo creo que eso es uno de que deberíamos mostrar, ser embajadores de Cristo en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, ¿no? Estamos demostrando de que somos de Dios, de la patria celestial, ¿no? Muy bien, para ti, pastor. Tal vez recordar que el pueblo, no pueblo, mejor dicho, la iglesia primitiva, hay dos énfasis que tenía en su existencia. Una vez que Cristo se fue, quedaron los discípulos, recibieron el Espíritu Santo, había dos cosas. Uno era la predicación del Evangelio, la administración de la palabra. Y lo segundo era la atención a las necesidades físicas que tenían las personas. Estaban las viudas, los huérfanos. Y justamente producto de esa necesidad de que los discípulos predicaban y no podían atenderlas, es que surge el desarrollo de los diáconos, el nombramiento y después la ordenación de los diáconos, para que cumplan esa faceta que como iglesia debería trabajar. Así tristemente, últimamente ya la iglesia como que ha ido debilitándose en esa área, en la atención social. Más nos hemos enfocado en el tema del evangelismo, pero sin darnos cuenta que justamente era la atención social el mecanismo de alcance a las personas, de llegar hasta sus hogares, ver sus realidades, y a través de ello los jalaban y los invitaban a ser parte del pueblo para poder ayudar a otras personas también. Así es. Correcto, Pati. Sí, es interesante ese término, embajadores de Cristo, ¿no? El hecho de tener un embajador de un país en otro demuestra que hay alguien que está preocupado por las necesidades de esas personas, aunque no estén en su país, ¿no? Y lo mismo creo que trata de representar el Señor con nosotros, ¿no? Al decirnos que somos embajadores, porque al ser agentes de cambio con las personas, les estamos mostrando que hay un mundo diferente, ¿no? Hay una vida eterna más allá de lo que nosotros podemos ver. Y a través de las enseñanzas que les damos, podemos mostrarles que hay una esperanza, ¿no? Entonces podemos generar un cambio dentro de ellos. ¿De qué? De un mundo mejor, ¿no? Para mostrarles que no somos de aquí, ¿no? Podemos ser las manos del Señor y ser representantes de él, pero interceder por ellos, que es lo que hacen los embajadores, ¿no? Facilitarles ciertas cosas que ellos no conocen. Entonces, creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? Me gusta mucho lo que tú dijiste, ¿no? Porque una embajada, ¿qué es? ¿Alguna vez han preguntado ustedes? Es una representación de un país en otro lugar, de manera oficial, ¿no? Es decir, la cultura, las costumbres, todo encuentras de ese país en este lugar. Y si nosotros somos embajadores de Cristo, las personas, ¿qué deberían encontrar en nosotros? ¿No? La pregunta, a Cristo en realidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de perfume, de olor estamos transmitiendo? Y hay un versículo que me llama muchísimo la atención en este día, que se encuentra en 2 Corintios 2.16. Por favor, si alguien me ayuda ahí, 2 Corintios 2.16, refiriéndose al perfume, al olor y a la forma en cómo nos sienten el resto. Dice, a estos olor de muerte y a aquellos fragancia de vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Interesante, ¿no? A veces nosotros podemos influir y definitivamente influimos en las personas que están a nuestro alrededor. ¿Para bien o para mal? Entonces, ¿qué tipo de olor estamos transmitiendo? ¿De vida para vida o de muerte para muerte? ¿Qué opinan ustedes? Es interesante, ¿no? El hecho de que un olor no se queda en un lugar específico. Un olor se disemina. Trasciende. Trasciende. Y no importa que alguien no lo quiera oler, igual lo va a sentir. Y es el hecho de que nosotros justamente deberíamos hacer sentir nuestra presencia como personas, pero a la vez como grupo de personas, como iglesia, como comunidad, en nuestro entorno. Recuerdo una vez una pregunta de un pastor que nos hizo. Y estaba también un artículo de una revista adventista. Decía, ¿es tu iglesia relevante en su comunidad? Sacamos la iglesia de esta zona donde se encuentra ubicada, lo llevamos a otro lado, ¿será que la comunidad va a sentir su ausencia? ¿O será que la comunidad va a decir, no, aquí había algo, no sé qué cosa había? Y tristemente pasamos de largo y sin que nadie se dé cuenta y no sienta la influencia de la presencia de un grupo de hijos de Dios en ese lugar. Así es, pastor. Amigos, estamos hablando de cómo ser una comunidad de siervos. Enseguida, retornemos con más. Continuamos en Código Abierto, amigos, pero ahora quiero hacer una pausa. Quiero hacerte una invitación del todo especial. ¿Sabías que la Red Nuevo Tiempo ha preparado un material para el beneficio de tu familia y de la sociedad? Pues mira, si no sabías, te presento a continuación este material. En mis manos tengo este estudio bíblico, esta revista maravillosa. El título, Entre Familia. Mira, en este estudio tú puedes encontrar muchas respuestas a preguntas que cada uno de nosotros como familia tenemos. ¿Qué pasa cuando se acaba el amor? ¿Qué pasa cuando vienen los hijos? ¿Cómo podemos relacionarnos con mi pareja? ¿Qué tiene que ver el perdón? ¿Cómo puedo disfrutar del sexo plenamente? Y muchas otras preguntas que con seguridad nosotros tenemos, pero las respuestas las tienes acá. Nosotros hemos preparado esto de manera especial para ti y para tu familia. ¿Sabes cuánto cuesta? Absolutamente nada. Es totalmente gratuito. En los números que aparecen a continuación, solicita, contáctate con nosotros y este material va a llegar hasta la puerta de tu hogar y con seguridad será una gran bendición para tu familia y para la sociedad también en tu entorno. Estamos hablando, amigos, de cómo ser una comunidad de siervos. Íbamos a la pausa diciendo que tenemos que, no solamente como personas, sino como iglesia, ser un agente de cambio, ¿no? Y en este mundo que está de moda la palabra influencers, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a influenciar de manera positiva en nuestra comunidad, en nuestro entorno, a las personas? Probablemente hay jóvenes que están escuchándonos que tienen su página en YouTube y que son youtubers y con seguridad miles lo siguen. ¿Cómo pueden ellos llegar a ser un agente de cambio, pastor? ¿Qué consejo nos daría? De manera personal ya, aplicable. Creo que en nuestro entorno hay muchas personas que nos siguen y nos ven. Hoy día, como comentabas, ¿no? Hay páginas, por ejemplo, está YouTube, Instagram, en Twitter, como hoy día se ha convertido en un mecanismo de llegar a las personas y a la sociedad de tal manera que ya es el foco, el centro, incluso nuestra radio, nuestro canal, ya todos los materiales, programas que tiene ya se transmite vía redes sociales, justamente por el nivel de influencia que esto tiene. Y creo que nosotros, aunque no tengamos el acceso a ello, en nuestro entorno somos influencers, somos personas que se nos ve. Una escritora famosa cristiana, Ellen White, dice que nosotros somos ventanas abiertas al mundo. El mundo nos mira y todo lo que hacemos es algo que ellos siempre van a marcar nuestra vida con ese parámetro, con esa imagen. Muy bien. Tal vez algo más que quieras decir. Bueno, en realidad decíamos, somos influencia. Ahora, y hace un momento en el anterior bloque decíamos, ¿tu influencia es para bien o para mal? Yo creo que hay muchos influencers que conozco, son muy buenos y que lo dan más al servicio. Hay otros que interceden. Y es en el caso de donde quiero pasar al punto donde que en la historia bíblica nos llaman y sabemos de que también como pueblo remanente la definición de la iglesia adventista es profética y bíblica, donde se encuentra en Apocalipsis 12:17, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero las historias bíblicas que tenemos a lo largo de la Biblia también nos muestran los ejemplos de cómo actúa este remanente. O sea, ¿cómo debe ser este remanente? Sabemos qué es la iglesia, está bien, perfecto, es remanente, esa comunidad en especial, y cómo sirve esta comunidad o esta iglesia a los demás. Y un ejemplo claro es Moisés, ¿no? Dios tenía que destruir al pueblo, al pueblo que ha liberado, pero ahí Moisés intercede por el pueblo y empieza a decir, y lo más sobresaliente es que ofrece denunciar él la eternidad de él, ¿no? De él para salvar a aquellos que no merecían. Y entonces ahí vamos que es poderoso este ejemplo en intercesión abnegada. Y con qué interés tú lo haces, ¿no? El interés no provenía de motivos egoístas, ¿no? Sino de quería prosperidad para el pueblo escogido en vez que honor personal. Yo creo que esa es una de las actividades que debemos hacer. Servicio, servir a la comunidad. Eso tiene que ser el foco de tanto de la iglesia adventista, de cada uno de nosotros, el servicio. Muy bien, Patti. Sí, es clave lo que menciona Fernando, ¿no? El tema de muchas veces ver cuáles son los motivos que nos están originando a hacer ciertas cosas, ¿no? A veces buscamos simplemente que nos elogien, ¿no? Tenemos motivos egoístas, pero no somos íntegros en nuestra forma de actuar. Y eso pasa en nuestras iglesias muchas veces, ¿no? Como en el caso de Moisés, fue e intercedió por un pueblo que era rebelde. Ingrato, ¿no? Realmente ingrato, rebelde. Pero él, sin ningún interés personal particular, perdiendo muchas cosas, fue e intercedió por ellos, ¿no? Se preocupó por los demás. Y en nuestras iglesias ese es un desafío que tenemos también. Muchas veces nos movemos más por el hecho de repente tengo un cargo, o tengo alguna actividad, alguna responsabilidad, la haré para no quedar mal, ¿no? O la haré porque, bueno, hay que hacerla. Hay que hacerla, o tomemos fotos y yo quiero salir primero en la foto, digamos, ¿no? Muchas veces nos pasa eso como seres humanos. Pero ¿qué es lo que nos motiva? Realmente el ayudar a los demás, hacer crecer nuestra iglesia, compartir, servir a los demás, ¿no? Creo que esa es una pregunta muy importante, si estamos haciendo las actividades que hacemos por otros o sencillamente por un motivo egoísta, ¿no? Así es. Y muchas veces las redes sociales cuentan y muestran a las personas cómo son, sin querer, ¿no? Hay algunos que se pueden sacar una foto y subir inclusive ayudando a alguien. Pero ¿cuál es el mensaje que quiere dar? ¿Mostrarse o realmente lo está haciendo? ¿Es necesario mostrarse o hacerlo de callado, ¿no? La Biblia dice que no importa lo que hace tu mano derecha que no sepa tu mano izquierda. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nos mueve realmente al servicio? Pastor, ¿qué opina usted? Creo que la presencia de Cristo dentro de la vida de cada individuo hará que las motivaciones sean correctas. Independiente de que seamos una comunidad, un grupo de personas, pero seguimos siendo personas. Y lo que nosotros hagamos trascenderá más allá de nuestras mismas palabras. Es cierto que a veces departamentos que tienen ciertas responsabilidades y hacen ciertas actividades, a veces tal vez nos estamos enfocando más en el qué dirán. Cuando la pregunta es, ¿de qué manera seré más fructífero? ¿De qué manera seré más trascendente en la vida de las personas con quienes yo vaya a hacer esta actividad? Una visita a un hospital, una visita a una cárcel, no sé, visitar a las personas que están bajo el puente. Tal vez ni las fotos sean importantes. Lo importante es que yo me sienta tranquilo, satisfecho en que estoy haciendo de mi vida una vida cristiana práctica. Correcto, pastor. A mí me gusta mucho pensar en Moisés, en el tema de que él intercedía, en el sentido de que nosotros tenemos responsabilidad también dentro de la iglesia para influenciar a las personas que están en la iglesia a abrirnos hacia la sociedad, ¿no? Hay muchos que no se animan. Vamos a hacer un trabajo social. No me gusta, ¿qué dirán? Pero vamos, los llevaremos. No es solamente anda, ¿no? Sino es vamos. A veces estamos acostumbrados a trabajar en cuatro paredes. Y a veces la iglesia se centra y se concentra demasiado en trabajar dentro de las estructuras llamadas templos. Cuando en realidad el cristianismo práctico era salir. El concepto, cuando vamos a Mateo capítulo 28, el concepto bíblico no es que los demás vengan a nosotros. Id y hacer discípulos, vayan, busquen a las personas, porque ellas donde se encuentran están en problemas. Difícilmente las personas llegan a, tiene que ser una situación demasiado extrema, para que ellos lleguen a una iglesia, incluso que lleguen a una iglesia y crucen el umbral de la puerta, tienen que ir con muchos preconceptos, pero hay mucha gente allá afuera que sí necesita nuestro actuar práctico como institución, como iglesia, como grupo. Así es, Fernando. Es interesante lo que menciona el pastor, porque tenemos que salir, pero ahora muchas veces sucede esto, y hablando dentro de la iglesia, ¿cómo? ¿Cómo voy a eso? ¿Cómo gano una persona para Cristo? ¿Cómo voy a eso? Entonces, creo que está claro que la predicación del Evangelio y la obra de ayudar están estrechamente ligadas. Pero hay una escritora cristiana que menciona esto, y quiero leer este método, el método de Cristo. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Una de las mejores maneras de llegar a la gente o a las personas o a los demás miembros o a la demás gente en nuestra comunidad es con atendiendo sus necesidades. Ese es el método que no falla, es el método de Cristo el que utilizó. Y creo que esa es la manera de cómo alcanzar a las personas. Sabemos de que debemos ir a buscar, ahora ya sabemos cómo ir a buscar, ¿no? Atendiendo las necesidades, yendo a buscar a las personas en atender sus necesidades. Muy bien. Es clave, ¿no?, ese tema, porque en algún momento leí esto, ¿no? La evangelización no tiene sentido ante la falta de pasión por la gente. Muchas veces el mensaje que llevamos es vacío, ¿no? Porque es más que un mensaje, un discurso, pero no hay una preocupación de fondo por las personas, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta muchas veces. Y es un conjunto de cosas lo que menciona Fernando, ¿no? Atender las necesidades es la clave del éxito. Pero para eso hay que aplicar muchas cosas, ¿no? Como las que hemos ido viendo en todo este tiempo, el tema de la regla de oro, por ejemplo, ¿no? Tratar a otros como quieren que me traten a mí, el amor por el prójimo, el amor a los enemigos, ser sal, ser luz, todos esos conceptos en uno, ¿no? Porque si como iglesia tuviéramos ese mismo objetivo, trabajáramos de la misma forma, podemos lograr grandes cosas, podemos alcanzar más, podemos lograr un evangelismo práctico, ¿no? Práctico, no solamente de teoría. Así es. Y el buen testimonio, ¿no? Qué importante es esto. Y como empezábamos hablando de este tema, ¿no? Podemos ser individuos, pero somos parte de un grupo. Exacto. ¿No? Entonces, cuando yo doy un buen testimonio, las personas se van a fijar y van a decir, aquel es diferente, a dónde asiste, cuál es su comunidad, de qué iglesia es. Pero si nosotros damos un mal testimonio, y lastimosamente muchos cristianos cometemos este error, por eso es que cuando alguien le dice, vamos a la iglesia, como que no quieren ir porque no está de moda, es algo que uno dice y no hace, no es práctico, como que pasó. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Ahora es justamente nuestra guía de estudio. Pastor, ¿qué opina usted? La iglesia no es una comunidad de llaneros solitarios, que cada uno trabaja por su lado, a su gusto, y hace. La Biblia y este estudio en esta semana presenta que debería haber una sinergia, donde cada uno de los individuos hace algo y uniendo fuerzas podemos hacer más cosas aún. Hay un eslogan que tiene la iglesia, dice, unidos somos más fuertes y llegamos más lejos. Entonces creo que una de las cosas que nosotros debemos aprender es a trabajar en comunidad. Finalmente todos tenemos un mismo propósito, que es salvar vidas, rescatarlas del pecado y llevarlas a los pies de Cristo. Entonces recuerdo esta famosa experiencia del Pentecostés. Para que el Espíritu Santo descendiera y ellos provocaran un cambio en su sociedad, tuvieron que pasar una cosa. Estaban todos unánimes juntos. Gracias a eso es que el Espíritu descendió y se produjo todo eso. Y creo que si nosotros también pudiésemos dejar de lado nuestros intereses personales, ponernos de rodillas y pedir a Dios la sabiduría para que Él nos dirija como iglesia, creo que podremos hacer grandes maravillas en nuestra comunidad. Así es. Gracias, Pastor, por ese comentario, ¿no? Y hablando acerca de la gracia en la iglesia, ¿qué es lo que podemos mencionar? Dice que somos familia de Dios. Por lo tanto, deberíamos preocuparnos también por los que son miembros de la iglesia. Porque muchas veces hacemos lo siguiente, vamos, atendemos la necesidad de la persona que está afuera. Pero una vez que está dentro, como que nos olvidamos, ¿no? Entonces, la preocupación, el estar ahí, el cuidar de los miembros de la iglesia también es algo que Dios nos llama. ¿Qué opinas, Pati? Yo creo que la clave del éxito está en el amor, ¿no? Porque sin amor definitivamente estamos perdidos. En nuestra familia, ¿qué es lo que nos une? El amor, ¿no? Nos preocupamos unos por otros, por nuestros hijos, nuestros padres. Y si la iglesia es como una familia, que es lo que dice acá, deberíamos preocuparnos unos por otros, deberíamos preocuparnos de atender nuestras propias necesidades, ¿no? De cuidarnos, buscar esa sinergia que menciona el pastor. Pero en ese camino van a haber muchos tropiezos. No es fácil trabajar en equipo. No es fácil un juego en equipo de fútbol. No es fácil un partido de voleibol en equipo. No es fácil. Y el trabajo en la iglesia en equipo tampoco es fácil, ¿no? Porque ahí muchas veces encontramos gente que piensa diferente, que no piensa como nosotros, unos quieren llegar más allá, otros más acá, pero esa es la lucha. Ahora, ¿cómo podemos ser agentes de cambio en esas circunstancias dentro de la iglesia? Con el amor, ¿no? No hay otra forma. Y después de que subsanemos esas cosas, ¿cómo llevamos el cambio hacia afuera? Con amor hacia los otros. Hay un versículo muy bonito en Juan 13, 34 y 35 y dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces en vano trabajamos en equipo, de repente haciendo planes y todo, cuando la motivación mayor no es el amor entre nosotros. No vamos a generar ningún cambio, ni dentro ni afuera, ¿no? Y como familia de Dios, ese debería ser el principio fundamental. Muy bien, pastor, amigo. En realidad, si no podemos tratar a los nuestros, pues sí, con justicia o dignidad, ¿cómo lo vamos a poder hacer con los de afuera? Entonces yo creo que debe empezar desde adentro, ¿no? a veces dentro de la iglesia hay eso, no nos preocupamos ni por los que están dentro de la iglesia y no nos importa, o no atendemos ni siquiera las necesidades también dentro de la iglesia, porque puede surgir también el otro polo, ¿no? Estamos diciendo que tenemos que atender las necesidades de los de afuera para ganarlos, para que acepten a Jesús, para ganarlos para la iglesia, pero tal vez nos concentramos más en eso y ya no en el otro, ¿no? Y descuidamos la otra parte que es de la iglesia. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tanto dentro de la iglesia como también para los de afuera, ¿no? Sí, y hay un riesgo en eso, justamente pensando el hecho de que si se concentra todo en el trabajo hacia afuera, la gente de adentro después va a espantar a la gente que llegue de afuera, porque no está preparada para recibir. Entonces, es tener cuidado, obviamente, de que adentro nosotros como iglesia sepamos trabajar y tener un mismo propósito. ¿Sabes? Una de las crisis que existen hoy en las iglesias y que se ha demostrado ya científicamente, que la iglesia que no trabaja se desarma. Cuando una comunidad de miembros de iglesia no trabajan, como no están trabajando, empiezan a mirar los errores, los defectos de uno y otro, y empiezan las peleas, las disensiones, y finalmente hay situaciones donde cierran las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen un foco, un desafío. Y ahí es importante que nosotros como iglesia tengamos bien claro cuál es nuestro propósito y cuáles son nuestras metas que nos vamos a trazar y que debemos alcanzar. Si es así, todo lo que hagamos irá en pro de esa meta para llegar juntos allá. Correcto. Definitivamente tenemos un gran desafío, un gran reto como personas y como parte de una comunidad cristiana. ¿Es difícil trabajar con personas? Obviamente que sí. Cada uno viene de hogares diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, y a veces hacer planes comunes, simplemente guiados por nosotros, es el problema. Pero cuando dejamos todo en la mano de Dios y nos soportamos, nos amamos, entonces la cosa cambia. Cuando nos preocupamos por la persona que está a mi lado, para ver qué es lo que le gusta hacer, cómo puedo apoyarla, cómo puedo decir a ella, hagamos ahora esto, hagamos juntos, la cosa va a cambiar. Y realmente es una gran responsabilidad la que tenemos. Y durante todo este trimestre estamos estudiando esto. Uno de mis hermanos más pequeños, servir a los necesitados. Y creo que el foco principal es cuando yo ponga mis ojos a mi entorno, a mi alrededor, ya sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, toda la perspectiva va a cambiar. Ya no me centro en el yo, sino ahora es mi prójimo. Enseguida, amigos, retornamos con más. Esto es Código Abierto. Muy bien, amigos, nos hemos ido a la pausa diciendo que es importante el trabajo, pero no es fácil, ¿no? Muchas veces podemos ser muy entusiastas con el trabajo de servir no solamente a los miembros de la iglesia, sino a los que están afuera. Pero como les decía, no es fácil y podemos desanimarnos. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Es igual que en un equipo de fútbol o de vóley, ¿no? Cuando uno falla, se lastima, al final todo el equipo sufre y pierde, ¿no? En este sentido, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano? Yo creo que, en realidad, por eso existe esta comunidad eclesiástica, para apoyarnos, alentarnos entre unos y otros, ¿no? Y lo que menciona en Hebreos capítulo 10, 23 al 25 es interesante. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces, yo creo que en casi cualquier causa, proyecto, ¿no?, debían trabajar alentándose unos a otros. Y por eso también debemos reunirnos. Es cuando uno lo hace individual, es como está una fogata, ¿no?, y sacas un tronquito de la fogata. Por un tiempo arde, es verdad. Pero si se aparta de la fogata, que es más grande, entonces se va apagando. Lo mismo pasa, por eso no podemos, somos una comunidad donde debemos trabajar unidos, juntos, para un mismo fin, que era salvar a las personas, ¿no? Correcto. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia capaz de decir, yo voy a ir al gimnasio? No, yo voy a seguir esta dieta. Y cuando lo hacemos solos, lo podemos hacer uno, dos, tres días, una semana, pero después como que flaqueamos y nos olvidamos. Pero cuando alguien te apoya es diferente. Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante esta parte, ¿no? Y lo que dice Hebreos, porque cuando uno lo vive en carne propia es otra cosa, ¿no? Hace unos meses atrás mi hijita tuvo un problema de salud, tuvo un síndrome que le da a una persona en 100,000 habitantes en el mundo, ¿no? Y fue terrible porque no pudimos ir a la iglesia. Todo ese tiempo ella no podía caminar, le dio una parálisis. Entonces, 3 meses yo no pude ir a la iglesia porque estaba con ella en la fisioterapia, etcétera. Y realmente uno siente una falta de estar en ese lugar porque es como nuestra familia, es nuestra casa, ¿no? Y en el tiempo que ella estuvo enferma, realmente recibí las llamadas de la gente, la preocupación, las visitas, los mensajes, los correos, de diferentes lugares del mundo, ni siquiera de la gente que está cerca, ¿no? De la familia de la iglesia, ni siquiera solamente de los familiares, ¿no? A veces uno recibe más apoyo de la familia de la iglesia y es sorprendente, ¿no? Realmente ser parte de esa familia de la iglesia a nivel mundial te hace sentir tan importante porque tienes a alguien ahí que se está preocupando por ti todo el tiempo, ¿no? Por eso el mensaje de la Biblia, ¿no? Y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ahí es donde formamos lazos importantes, ¿no? Que nos hacen una familia. Falta uno, nos preocupamos por él, lo llamamos, le decimos cómo está, lo visitamos. Quisiera mencionar, porque este tema termina con el tema de que muchas veces pareciera que ese esfuerzo que hacemos no vale la pena, ¿no? Como que no hay resultados. Puede ser que a veces visitemos, llamemos, vayamos, entonces como que no hay respuesta, ¿no? Y nos cansamos, entonces decimos, no, mejor yo aquí no hago nada porque no hay respuesta. Pero Gálatas 6, 9 y 10 nos dice lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no, desfallecemos. Así, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Así está claro el mensaje, claro, ¿no? En algún momento sembramos y en algún momento cosechamos. Pero al final no es para nosotros, ¿no? Hay otro versículo en la Biblia que dice, ningún trabajo para el Señor es en vano. Todo lo que hacemos, el Señor lo ve y en algún momento dará fruto. Eso es lo lindo de ser parte de esta familia de Dios. Ya estamos llegando casi al final, ¿no? Y durante todo este trimestre hemos estudiado esta guía. Y el título era Servir a los Necesitados. ¿Cómo podemos poner ahora de manera práctica, una vez más, un mensaje ahí, Patty? ¿Qué les podemos decir a todos los jóvenes, amigos que nos están viendo, que tienen problemas, dificultades, dentro y fuera de la iglesia, de hacer y ser las manos de Dios? Bueno, lo que les podría decir es que para Dios ustedes son las personas más importantes. Que Dios los ama infinitamente y quiere lo mejor para ustedes. Por eso presenta este tipo de mensajes, tanto para los que están afuera como los que están dentro. Y los que estamos dentro de alguna comunidad de iglesia, tenemos que ser misioneros. Porque si no lo somos, no crecemos, morimos en el cristianismo cada día, ¿no? Y la última frase que quisiera decir, porque me gusta, es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Interesante, muchas gracias por ese consejo. Fernando, ¿tú qué consejo nos darías? Yo creo que, como decía Pati, todo cristiano nace siendo un misionero, ¿no? Y uno, tu comunión con Dios, ¿no? Estudiar la Biblia, orar y traer una persona para Cristo. Esa es tu comunión personal con Dios. Por eso creo que ese amor que Cristo te manifestó a ti, que tú lo has sentido, lo puedes demostrar en otras personas. ¿Cómo? Haciendo cosas pequeñas, puede ser atendiendo alguna necesidad, lavando el auto de alguien, ayudándose en un cumpleaños de un amigo. Esas cosas que van marcando a la gente que tú puedes llegar a ellos, ¿no? Entonces, atendiendo esas necesidades que tiene, buscándolos a ellos para traerlos hacia Cristo. Y eso creo que es una de las mejores maneras para llegar a las personas. Excelente, a mí me gusta mucho porque la iglesia de un tiempo a esta parte se está preocupando en nuestras relaciones, ¿no? Y ahora está en boga el tema de los grupos pequeños, ¿no? No solamente es congregarnos un día especial en la iglesia, sino ahora es congregarte con un grupo de personas allegadas, amigos, que tienen afinidad en algo especial durante la semana, pero no solamente para confraternizar, sino para ver ahora cómo puedo hacer yo con mi don, con mi talento, algo por mi comunidad, por mi amigo, por mi vecino. Y ahí está la forma práctica de poder hacer. Hay personas que les gusta la motocicleta, el auto, y hay un grupo, ¿no es cierto?, pequeño, que tiene ese ministerio, que lleva esperanza a otras personas en sus vehículos, ¿no? Y aparte de meter ruido, llamar la atención, están siendo las manos de Dios ahí. Hay personas que les gusta el deporte, jugar, y también se reúnen, invitan amigos de la plaza, del barrio, en un lugar, y antes de empezar a jugar, oran e invitan a esas personas para que sean parte de esto. Con cosas muy sencillas podemos hacer mucho. La cosa es pedir la dirección a Dios y abrir nuestro corazón para servir a las personas que están a nuestro entorno. Pastor, hemos llegado no solamente al final de la lección del día de hoy, sino también al final de esta guía de estudio. Y quisiéramos que usted cierre como lo sabe hacer, con un llamado especial. Querido amigo, Dios nos puso en esta tierra con un propósito especial. Cumplir la misión de Dios, la misión de Él, que es rescatar a la raza humana de este mundo de pecado. Pero tristemente, producto del pecado, hay mucha gente que está en nuestro alrededor, alrededor de nuestras iglesias, de nuestras instituciones, sufriendo en necesidad. Y creo que nosotros debemos recuperar ese espíritu de servicio que tenía la iglesia primitiva. Un espíritu donde ellos dejaban de lado sus intereses personales, todo por ayudar y salvar a aquel que estaba a su alrededor, ya sea del pueblo o no lo sea, ya sea miembro de su iglesia o ya sea un pagano que adoraba tal vez a otros dioses. Lo que importaba era hacer aquello que Dios, que Jesús en este caso, les había dejado establecido, que os améis unos a otros. Querido joven, comparte con tu iglesia, conversa. Vean qué posibilidades hay de poder atender a personas en tu entorno. De repente hay muchos niños, abrir un club. O de repente hay muchos ancianos en la zona, hacer un club del adulto mayor. O hay personas pobres. O de repente ir a techar la casa de un vecino que su techo está cayéndose. Hay mil formas de poder ayudar a otros. Pero recuerda, si esas personas están ahí, es porque Dios nos puso a nosotros allí para ser de gran bendición para los demás. Piensa, ¿qué formas podrías tú ayudar a otros? Y mientras escuchas esta canción, habla con Dios y dile: Señor, ayúdame a ser las manos que ayuden. Ayúdame a ser la voz de aquellos que no tienen voz. Ayúdame a ser los pies de aquellos que no pueden caminar y poder alcanzarlos y llevarlos a Jesús. Escuchemos esta alabanza. Hasta que vuelva mi buen Jesús, yo iré por este caminar, un camino angosto es, y mi cruz yo llevaré. Yo veré el rostro de Jesús, mi glorioso Salvador, me recibirá al fin. Hasta que vuelva mi buen Jesús, vuelva mi buen Jesús. Me levantaré, correré hacia Él, su gloria la tierra cubrirá. Me levantaré y clamaré. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido buen Dios, gracias. Porque un día dejaste el cielo y viniste a la cruz a morir a esta tierra en nuestro lugar por nuestros pecados. Y tú nos diste ahora una misión: salvar al perdido, rescatar a aquel que está en necesidad y mostrarle la esperanza que solo hay en Cristo Jesús. Úsanos como instrumentos tuyos, en donde quiera que nos encontremos, y permite que como iglesia, como comunidad, podamos marcar el rumbo de nuestra iglesia para que sea decisiva, de gran influencia, relevante en el lugar donde nos has puesto. Gracias por tu amor, tus cuidados. Y gracias porque al estudiar estas semanas pudimos entender el propósito por el que estamos acá. Bendícenos y acompáñanos. Te lo rogamos sin merecerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final no solamente del estudio de la lección número 13, una comunidad de siervos, sino también de esta guía maravillosa, servir a los necesitados. La siguiente semana tenemos una nueva guía que titula Esdras y Nehemías. Desde ya la invitación para ustedes, para conseguir su guía, estudiarla junto a nosotros. Fernando, gracias por ser parte de Código Abierto, hermano. No, gracias a ti por la invitación. Ha sido un privilegio, la verdad, participar de Código Abierto. Te esperamos pronto. Gracias, muy amable. Pati, de la misma manera, Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias y a cada uno de los televidentes, no dejen de ver Código Abierto. Muy bien. Pastor, un privilegio tenerlo acá. Lo esperamos pronto nuevamente. Muchas gracias por la invitación y fue una alegría compartir estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Y bueno, nos veremos hasta una próxima oportunidad. Muy bien, amigos, con ustedes nos reencontramos la siguiente semana. Dios les bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.